ya sabiendo que se va a morir, entonces, ¿para qué darle vuelta? Es una fatalidad que a todos nos afecta, unos más pronto, otros más tarde, pero bueno, hay que aceptarlo. Estaba preparado para la despedida. Qué inteligente actitud ante la vida, qué sabia la de Francisco Ayala. El escritor vivió su centenario en 2005 con cierto distanciamiento alegre, como si se esforzara en celebrar su cumpleaños número 100 para agrado o alegría de otros. Ya meses antes confesó en la SER que esperaba no estropear el acontecimiento muriéndose. Mira, yo creo que es una celebración póstuma, así que yo no intervengo para nada en eso. Estoy harto de Francisco Ayala, solía decir, si ya soy un facsímil de mí mismo. Pero se conformaba recibiendo calurosos homenajes aquí y allá, que recordaban cómo nació el niño en Granada, en 1906, un niño lector, repelente, decía él, que vivió las vanguardias de los años 20 y la brecha intelectual entre germanófilos y aliadófilos, la república, la guerra, el exilio. Siempre intentaba desmitificar el exilio, porque decía que para muchos intelectuales españoles había sido fructífero. Nada de llorar pena, pobre exiliado, no, no. Eso no. Y yo no he transigido con esa falsificación con toda la literatura, etc. Entonces, ser exiliado. Argentina fue su primer destino, luego Estados Unidos, donde se afincó definitivamente y se jubiló como profesor de literatura. Su obra abarca muchos mundos, la narrativa, el ensayo y la crítica literaria. Leo algunos artículos sobre él y me encuentro con estas definiciones. Pensador orteguiano, narrador brillante, cultivador del sarcasmo. Se jactaba de no haber sufrido con la literatura. Muchas veces escribe porque hay que escribir y hay que publicar el libro y hay que hacer el artículo. Y esa es una esclavitud a la que yo no me he querido someter. Tenía todos los grandes premios españoles, el Cervantes, el Nacional de Literatura, el Príncipe de Asturias. De su obra destacan novelas como El Jardín de las Delicias, ensayos como El escritor y su imagen, sus memorias, recuerdos y olvidos. Deja vacante el sillón Z de la Real Academia, pero sobre todo deja un vacío en el aprecio de muchos, que recuerdan su consejo de longevidad. No acostarse sin tomar dos manzanas y un whisky. Sus lectores seguro que sonreirán, reconociéndole cuando le escuchen decir: no creo en la inmortalidad, ¿qué quiere que le diga? Pues ojalá pudiera creer en ella, porque inmortal, ojalá el planeta pudiera presumir de ser inmortal.